1996. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Un servicio de alta calidad y al precio más bajo para estar conectados con el mundo. Internet y telefonía básica para navegar y hablar sin límites. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes desde las 20:30, sábados desde las 16. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook Jorge Barrera. Ofertas imperdibles de Super Cutralco. Lavandina Día concentrada 2 litros 22,99. Agua saborizada Pomelo Día 2 litros y cuarto 13,99. Sancor 190 gramos 11,49. Crackers Agua Clásicas Día 550 gramos 26,99. Y 120 ofertas más que podés encontrar en la106.com. ¿Necesitas efectivo? ¿Ya probaste con Supercash tu préstamo efectivo? Préstamos para empleados públicos, privados, jubilados o pensionados, empleadas domésticas, pensiones graciables y ahora también préstamos con DNI. Solicítalo hoy. En 25 de mayo, calle 9, número 1161. Esta es La 106. Siempre una canción. Lo tenemos que ir, son las 12 y 2. Bueno, tremendo, ¿eh? ¿Cómo se pasó la mañana? Espero que se te haya pasado y quedé así del sábado. Tremendo fiestón, ¿eh? Épico fiestón el sábado en el quincho de José Domingo, un lugar soñado para hacer una fiesta. Allí fue el casamiento de Pablo Sintioli y de Bettina Garat. Quedamos todos averiados después de semejante fiesta que arrancó a la 1 y terminó como a las 10 de la noche. Tremendo, fiestón que nos averió a todos. Muy linda fiesta. Bueno, que sigan siendo muy felices. Hace 30 años que están juntos, 30 y pico de años que están juntos. Así que les mando un saludo por acá a esta hora, porque sé que a esta hora arranca Pablo, por ahí está escuchando la radio. Así que le mando un saludo enorme a ambos, a Betty y a Pablo, que sigan siendo, por mucha felicidad, por otros 30, 40 años más, por supuesto. Nos estamos yendo a ver quiénes son los ganadores en esta mañana de hoy, ¿eh? Claro, allí vamos, dale. Mañana que compartimos con vos, aquí en la radio, con estos ganadores, aquí en la 106. ¿Quiénes son los ganadores de hoy? A ver... Nos escribió Cristian de Toledo, tempranito, a las... Uy, qué temprano nos escribió. Bueno, quiero Lucars, ahí está. Cristian de Toledo se lleva Lucars. Mariela de Saladillo se lleva el regalo de Doña Pepa. Y Pao se lleva el regalo de Unimat. Ahí están, en la mañana de la 106. Los ganadores, los tres de los sorteos de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias por participar. Nos estamos yendo a los títulos. En un ratito los ganadores van a recibir los WhatsApp correspondientes. Acordate que los sorteos ahora para participar es a través del WhatsApp. Me voy a la farmacia. ¿Me acompañás para saber cuáles son las farmacias de turno en esta jornada, en este primer lunes de este mes de noviembre? Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para hoy en Saladillo, precisamente. Es la farmacia de mi barrio, Farmacia Cartelie. En tanto que en 25 de mayo está de turno hoy Farmacia San Roque. En Roque Pérez, Farmacia Schiavi, saludos para Ángel, para todo el staff. Y en General Alvear, de turno Farmacia Molina. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. En este momento la temperatura es de 21 grados. La humedad se coloca ahora allí en el 46%. El viento del sudeste con ráfagas de 2 kilómetros por hora. Vamos a los principales títulos. Piden el procesamiento de Guillermo Moreno por manipular los índices de inflación. El caso está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. Es por el IPC, el índice de precios al consumidor durante el gobierno kirchnerista. La defensa de Vudú apeló el rechazo a la excarcelación y denunció filtración de imágenes. Eduardo Durañona sostuvo que nada cambió en la causa en los últimos tiempos para el entorpecimiento de la causa. Leo Messi reveló la camiseta de la selección argentina, la que va a usar en el Mundial de Rusia 2018 para disputar dos amistosos. Llegaron a Rosario los cuerpos de los 5 argentinos muertos en el atentado de Nueva York. Los cuerpos de los argentinos fallecidos fueron trasladados hacia su ciudad natal de Rosario desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde arribaron en esta madrugada. El juez federal Carlos Stornelli pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral el procesamiento, reiteramos, del ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, por la manipulación maliciosa de los datos del INDEC. Los bancos, recordemos, no atienden este lunes 6 de noviembre, Día del Trabajador Bancario Argentino. Se conmemora en recuerdo de la fundación de la Asociación Bancaria en el año 1924. Información internacional, el presidente norteamericano Donald Trump advirtió que Japón derribará misiles norcoreanos que sobrevuelen su territorio cuando reciba nuevo material militar de Estados Unidos y destacó que Tokio adquirirá cantidades masivas de equipamiento. La Oficina Anticorrupción pidió el procesamiento de Ricardo Echegaray. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, reclamó el procesamiento de Echegaray por la causa Chicone al afirmar que el ex titular de la AFIP tiene responsabilidad en la maniobra que involucra al detenido ex vicepresidente Amado Vudú. El gobierno nacional aceptó formalmente la renuncia de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación a partir del 31 de diciembre. Desde Bariloche, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, Adrián Pérez, anticipó la reforma electoral que impulsa el gobierno. El gobierno va por un sistema de votación mixto de boleta electrónica. El directorio de la agencia de noticias DIN, Agencia Diarios y Noticias, convocó una asamblea general extraordinaria de accionistas para el 23 de noviembre próximo para tratar la disolución anticipada de Diarios y Noticias y el nombramiento de un liquidador. El juez Geral dijo que el caso Maldonado no está cerrado. Está a cargo de la causa por desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Sostuvo que no está cerrada la investigación porque se está esperando el resultado pericial completo. Internacional, París recuerda a Marie Curie en el 150º aniversario de su nacimiento. La ganadora de 2 premios Nobel de Química es motivo de una exposición en el museo que lleva su nombre. Es la científica más famosa del mundo. Marie Curie tiene el nombre que tiene un museo, es la mujer que consiguió 2 premios Nobel. Vamos al Cono Sur. Chile, mapuches y dirigentes humanitarios piden que se anule el pedido de extradición de Jones Walla. Una comitiva de mapuches y dirigentes de derechos humanos argentinos viajarán este lunes a Santiago de Chile para pedir a las autoridades que anulen el pedido de extradición de Facundo Jones Walla por considerar que está detenido ilegalmente en Esquel. Vamos a Nicaragua. El sandinismo se impuso en 140 de los 153 municipios. Una protesta con camiones causa bloqueos kilométricos en las entradas de París. El sitio oficial del tránsito indicó que a primera hora de la mañana había 335 kilómetros de embotellamientos. Una situación considerada excepcional. ¿Escuchaste? 335 kilómetros de embotellamientos en los alrededores del distrito 9, que es el distrito de París. Vamos un poquito más lejos, nos vamos a Moscú. Evacuaron el teatro Bolshoi en Moscú por una amenaza de bomba. Las amenazas de bomba de Moscú obligaron a evacuar espacios públicos como el teatro Bolshoi y otras tiendas departamentales, según informó la agencia rusa TASS. Nos vamos a el pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 24 grados con una mínima de 14. Muy baja la probabilidad de precipitaciones, solamente 6% durante el día. Por la noche la probabilidad es del 25%. Mañana es otra cosa. Mañana las probabilidades de lluvia aumentan al 72%. Bastante nubosidad mañana, con algunos chaparrones. Ráfagas de viento mañana de 17 kilómetros por hora del cuadrante noreste. El miércoles 8 de noviembre, día del municipal, día del aniversario 25 de mayo, probabilidad del 55% de precipitaciones, principalmente nublado, con posibilidad de algunas lluvias y viento del oeste que va a llevarse rápidamente las nubes para dejarnos una noche un poco más fresca, pero despejada. Máxima de 24, mínima de 13 grados para este próximo miércoles 8 de noviembre. En este momento la temperatura es de 21 grados, la presión 1017.5 milibares. La humedad 53%, la sensación térmica 21 grados y viento del sudeste a 3 kilómetros por hora. Pásala lindo, nos reencontramos mañana si tenés ganas aquí en el aire de la radio. Yo te voy a dejar en compañía de la música de la 106, que se va a ver alterada a las 4 de la tarde por un lío bárbaro que se llama Top Hits con la conducción de Nati Ferlay. Pásala lindo. Gracias por estar, gracias por compartir con nosotros esta mañana de la 106. Chao, hasta mañana. Arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien. Con la 106, siempre una canción. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. I got